El opuesto del amor no es el odio, sino la indiferencia. El opuesto del arte no es la fealdad, sino la indiferencia. El opuesto de la fe no es la herejía, sino la indiferencia. Y el opuesto de la vida no es la muerte, sino la indiferencia. Yo, el que abajo firma, el doctor Miklos Nizli, médico de profesión, exinternado del campo de concentración de Auschwitz, declaro, en calidad de testigo ocular, por mi trabajo desempeñado en los crematorios y en las fosas comunes de Birkenau, que he escrito este memorial sobre la página más oscura de la historia de la humanidad, en sintonía con una efectiva realidad, sin manifestar ninguna pasión, exageración o decoración. En calidad de médico en los hornos crematorios de Auschwitz, he preparado y compilado una infinita cantidad de informes médico-jurídicos que he firmado con mi propia mano tatuada con un número como todas las demás. Los documentos mencionados venían luego contrasellados por mi superior, el médico Mengele. Con este trabajo no quiero absolutamente conseguir éxitos literarios. Soy un médico, no un escritor. He sido el asistente del doctor Mengele, de Miklos Nizli. Capítulo 10. Los días pasan sin que hagamos nada, y las noches las pasamos en vela y en alerta. Solo nosotros cuatro permanecemos en el edificio. Luego, un día inesperado, el doctor Mengele llega. Nos informa que el campo de concentración de Auschwitz va a ser liquidado. Esta vez no serán los prisioneros, sino el campo en sí mismo. Dos de los crematorios deben ser desmantelados. El tercero va a continuar quemando cuerpos de los prisioneros que mueren en el campo. Nosotros cuatro, junto con todo el equipo del cuarto de disección, piezas del museo y archivos, vamos a ser movidos al crematorio 4, el único que va a permanecer activo. Así, el crematorio 1 y 2 van a ser demolidos inmediatamente. Ya sabemos que el crematorio 3 ha sido quemado durante la rebelión del Sonderkommando. Es claramente un momento histórico cuando al siguiente día miles de prisioneros llenan el patio del crematorio 1 y, divididos en pequeños grupos, proceden a desmantelar el edificio junto a su terrible pasado sangriento. Nuestros corazones están llenos de alegría cuando las cargas de dinamita explotan, una tras otra, las grandes paredes rojas del crematorio anunciando así la caída del Tercer Reich. Los judíos habían construido el edificio y ahora ellos mismos lo están desmantelando. Miro sus rostros y noto cómo están trabajando con tal determinación como nunca habían puesto antes en el campo de Auschwitz. Están trabajando con la esperanza de que llegarán días mejores. Después de esto, nada pasa durante muchos días. Una tarde, mientras nosotros estamos a punto de tomar la cena, Mutzfeld, tambaleando, entra en nuestro cuarto, se inclina sobre la tabla y borracho declara: «Buenas noches, chicos. Pronto todos ustedes morirán, y más tarde nosotros». «Esto se está acabando», declara. «Los rusos están a 40 kilómetros de Auschwitz». Las palabras del SS despiertan en mí una tenue luz de esperanza. Quizás, a pesar de todo, puede que sobrevivamos. No sucede nada desde hace ya mucho tiempo. Los días pasan monótonamente. Solo llega la noticia de que el doctor Mengele se ha ido. Todo se está cayendo a pedazos en Auschwitz. El 10 de enero, consigo recibir en mis manos un periódico y me entero que la ofensiva rusa finalmente ha empezado. Las ventanas de mi habitación ahora vibran por el sonido de las detonaciones lejanas. El frente está cada vez más cerca. El 17 de enero, oigo cerrarse las puertas de golpe y unos fuertes pasos que de lejos suenan por el pasillo. Todo sugiere que los guardias han huido. No hay ni un guardia en los alrededores. Mis ojos inmediatamente se dirigen hacia las atalayas. Por primera vez en 8 meses están vacías. Nos preparamos para salir. Los SS se han ido. No podemos permanecer aquí ni un minuto más. Tampoco esperar a los rusos, ya que es posible que lleguen los alemanes de retaguardia a retomar el control del campo. De encontrarnos aquí, seguramente nos dispararían en el acto. Así que, listos para salir. Con un sentimiento de euforia para ganar nuevamente la libertad. Solo eso es importante para nosotros. Libertad. Atravesamos la puerta. Nadie nos detiene. Miramos atrás. Birkenau está ardiendo. Queman las garitas y los almacenes con toda la documentación de los archivos. Enfrente de la puerta principal está parada una masa oscura de gente. Están dispuestos en columnas, esperando la orden de marcha. Deben ser alrededor de unas 3.000 personas. Sin mucha vacilación, decidimos unirnos a ellos. Considero que esta es la mejor solución, y mis colegas la aceptan. Nadie nos señalará en la muchedumbre. No hay entre ellos miembros de los Sonderkommando. Nosotros ya no somos oficialmente los que conocen los secretos criminales del Tercer Reich. Somos simples prisioneros que marchan junto a los demás en una columna. Las puertas se cierran por última vez, y sobre Birkenau, el más grande cementerio de toda Europa, y quizás del mundo entero, desciende la oscuridad. No puedo evitar mirar una vez más el complejo de las barracas y los alambres de espino. Es mi despedida del sepulcro de millones de personas. 5 días hemos caminado, antes de alcanzar la estación de Bodislav. Sin comida ni agua, durmiendo al aire libre, hemos cubierto una distancia de unos 60 kilómetros. Ahora somos 2.000 prisioneros. Aproximadamente 600 hombres han sido disparados durante el camino. Ha sido un gran alivio para todos nosotros ver una vía con un tren. Rápidamente abordamos el interior de los vagones. No puedo haber ninguna cuenta de mis desafortunados compañeros que han muerto congelados durante los 5 días de marcha. Pero cuando al fin llegamos al campo de concentración de Mauthausen, somos solo 1.500. Las murallas de granito del campo de Mauthausen se levantan hacia el cielo como un antiguo castillo medieval. Es allí el fin de nuestro viaje. Los altos bastiones y las bocas de fuego que sobresalen de las aspilleras revelan ya desde lejos el aspecto de una fortaleza. Después de la ocupación de Francia, allí fueron llevados muchos prisioneros que habían luchado por la libertad en España. Han sido ellos quienes han trabajado en las canteras de piedra de Mauthausen. Han cortado los bloques de granito y luego los han transportado hacia allí arriba, por un sendero montañoso. Y han sido ellos los que han colocado estas piedras, una tras otra, hasta formar el muro que rodeaba las horribles barracas. Destinados a la muerte, han aguantado un sufrimiento ni siquiera imaginable. Y han muerto. Todos. Allí estuvimos un tiempo sin hacer nada. De repente, cierto día, nos ordenan subir a los vagones y con un grupo de 7.000 prisioneros salimos en dirección al campo de concentración de Melk sobre el Danubio. En este campo de concentración, desde hace 8 semanas, se alternan días buenos con días malos. Yo estoy muy cansado, débil. Solo la esperanza de la inminente liberación me impide de ahogarme en un mar de tristeza. Estoy asistiendo a los últimos días del Tercer Reich. Los pueblos de Europa dan la bienvenida a la libertad. En los mapas, nunca habrá más gente con los números tatuados en el brazo. Ya no habrá deportaciones ni guardias de los SS con perros adiestrados. Está desapareciendo del mapa mundial el Tercer Reich. El 7 de abril de 1945 se apagan las luces sobre los reticulados del campo de concentración de Melk. Se envían a los 7.000 prisioneros hacia otro campo. Ahora, al campo de concentración de Bense. Es el cuarto en el que entro. El 5 de mayo de 1945, sobre la torre de entrada del campo de concentración de Benz, ondea la bandera blanca. Brilla un fuerte sol de primavera sobre el campo. Los alemanes han depuesto las armas. Alrededor de las 9 sobreviene un tanque americano con 3 soldados que toman la posesión del campo. Somos libres. Finalmente, somos libres. Epílogo. La certeza de la libertad reconquistada nos pone a todos otra vez en pie, con fuerzas. Salimos fuera del reticulado, hacia la libertad. Recojo todas las fuerzas que me quedan. Enfermo, destruido física y psíquicamente, me encamino de regreso a mi casa. Por la carretera que me lleva a mi pueblo, la vista no me conforta para nada. En todos los pueblos que atravieso no veo vida, sino solamente casas destruidas y fosas comunes. La sangre se me hiela con solo pensar lo que me espera. En la casa destruida no estarán esperándome mis padres y nunca más encontraré a mi mujer y a mi hija y a mi hermana. Las humillaciones y el disgusto, las atrocidades de los crematorios y de las fosas comunes, 8 meses transcurridos entre los sepulcros vivos, en el Sonderkommando, han conseguido que me olvidara de la diferencia entre el bien y el mal. Necesito descansar, retomar fuerzas, pero ¿para qué? Me atormenta la enfermedad. Mi corazón enfermo está oprimido en el pasado desbordante de sangre. Mis ojos han acompañado en las cámaras de gas a centenares de miles de personas. Han visto quemar en las fosas a gente inocente. Por orden de un loco fanático, que se consideraba un genio, he abierto los cadáveres de centenares de víctimas. Su objetivo era obtener ventajas para sus teorías pseudocientíficas gracias a la muerte de millones de seres humanos. He cortado trozos de carne a cuerpos sanos de mujeres para que el doctor Mengele las transformara en cultivos para bacterias. He puesto en baños de cloruro de calcio los cadáveres de personas lisiadas y enanas. Otras las he hervido en agua caliente en bidones de metal para que sus esqueletos fuesen llevados a uno de los museos del Tercer Reich para testimoniar la degeneración de la raza judía y probar la necesidad de defender a los alemanes de la raza inferior. 2 veces he visto la muerte frente a mis ojos, en pie frente a un pelotón de ejecución. Me he despedido de 1.300 cadáveres de compañeros, quedando como único testigo. He caminado por centenares de kilómetros, escalando montañas y luchando contra el frío, para acabar luego en otros campos de concentración. ¡Qué largo ha sido este viaje! En mi casa no encuentro la paz en ningún lugar. Camino entre las mudas paredes, desde un lado al otro de la casa. Recuerdos sangrientos y una profunda consternación pesan sobre mi pasado. El presente es ya muy triste. Casi como un fantasma, camino por las calles de mi pueblo. Me siento alegre solo si veo, por acaso, una cara que me recuerda a algún familiar. Sufro sin decir nada. En la postración cuento los días que pasan. Cuento los meses. Ya estamos en octubre. Han pasado 6 meses desde la liberación del campo. Una tarde de otoño. Estoy sentado. Hace frío. Quizás la estufa caliente pueda aliviar un poco mis penas. De repente alguien toca el timbre. Se abre la puerta. Son mi mujer y mi hija. Han sido liberadas del famoso campo de Bergen-Belsen. Desde allí acaban de regresar y están bien. No hablan mucho. Pero cuántas cosas quieren decir sus breves frases. El resto lo cuenta el llanto que dura horas y horas. Pero también así he conseguido entender todo. ¿Quién mejor que yo podría entender? Ahora sí que mi vida ha retomado un sentido. Hay a quien dedicarla. Quiero trabajar. Será bonito sentirse otra vez necesario a los demás, ayudar a la gente. Pero eso sí, nunca más, nunca voy a abrir un cadáver. Nunca más. Nota biográfica de Miklos Nizli. Miklos Nizli nació el 17 de julio de 1901 en Somlyo, hoy Simleu Silvane, en Rumanía, donde acabó la escuela primaria, 4 años, y la secundaria, los 8 años. En 1920 empieza los estudios de medicina en la Universidad de Cluj, Kolozsvár. Después, el primer año se traslada a Alemania, donde continúa los estudios de medicina en la Universidad de Kiel, para luego terminarlas en la Universidad de Breslia. Al terminar, en 1930, regresa a Rumanía. Vive en la ciudad de Oradea, junto a su mujer Margareta, con la que se casa en 1927. Y su hija, Susana, nació en 1929. Después de algunos años de práctica médica, en 1937 se traslada con toda la familia al pueblo de Sus, que en 1940, tras el pacto rumano-húngaro, se encuentra en territorio de Hungría. Con la entrada de las tropas alemanas en el este del país, el 19 de marzo de 1944, el nuevo gobierno pro-alemán empieza las preparaciones para deportar alrededor de 800.000 judíos que vivían en aquel momento en los territorios de aquel estado. De acuerdo con el plan operativo de mayo del 44, cada día desde Hungría evacuaban a algunas decenas de miles de judíos. El plan preveía la expedición diaria de 4 convoys de 3.000 personas cada uno. Los convoys salían con destino al campo de Auschwitz, recorriendo distintas vías, pero la mayor parte a través de Kosice, Mushina, Tarnów y Cracovia. En la frontera eslovaca, la policía húngara los consignaba a los agentes de la policía alemana. Entre los destinados a la deportación se encontraban también el doctor Nizli y su familia. Transferido antes a Sapita y sucesivamente a Yula, en la segunda mitad de mayo, fue trasladado al campo de Auschwitz. Durante las elecciones en el andén ferroviario de Birkenau, el doctor Nizli y su familia reciben la orden de ir hacia la derecha. El doctor Nizli fue tatuado con el número A8450. Gracias a su especialización en medicina legal, el doctor Mengele le empleó como especialista para efectuar las autopsias sobre los cuerpos de los gemelos y enanos, que eran la base de sus experimentos médicos. Además, Mengele le encarga de la asistencia médica al personal de la cámara de gas y de los crematorios, constituido en parte por detenidos y SS. Alojado en las habitaciones del crematorio 1 de Birkenau, el doctor Nizli tuvo acceso a los secretos más reservados del campo, el exterminio de millones de personas en la cámara de gas. Fue testigo ocular del exterminio de los judíos que venían de Terezín y sucesivamente de los gitanos. Tuvo la posibilidad de ver la revolución del Sonderkommando, acontecimiento en el cual por muy poco no muere él también. En enero de 1945 es evacuado por el campo de Auschwitz y solo el 5 de mayo de 1945 liberado por los americanos del campo de Bense, donde se encontraba. Al regresar a Rumanía, vuelve a la práctica médica. Algunos meses más tarde regresarán también su mujer y su hija, liberadas de Bergen-Belsen. En octubre de 1947 testifica Nuremberg. Nizli enferma en los últimos años de su vida. Muere por infarto cardíaco el 5 de mayo de 1956. Su hija Susana muere el 8 de enero de 1983. Y 2 años más tarde también su mujer Margareta, el 5 de septiembre de 1985, a la edad de 84 años. Rápidamente al final de la guerra, el doctor Nizli escribe los recuerdos del campo de concentración, que son publicados por primera vez en húngaro en 1946 y traducido luego en distintos idiomas. He sido la asistente del doctor Mengele, de Miklos Nizli. Fin. Audiolibro narrado y editado por Miguel Castro Serantes. He sido la asistente del doctor Mengele, de Miklos Nizli. Audiolibro narrado, montado y seleccionado por Miguel Castro.